Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, nos parece que hay una gran relación entre el asunto del conocimiento de la geografía y el desarrollo de una región. Leyendo un libro sobre José Celestino Mutis, me encontré con este parrafito. Desde 1763... había propuesto Mutis al rey de España, Carlos III, la empresa que más tarde llevará el nombre de Expedición Botánica. 20 años tardó el Borbón en dar cabida al proyecto, que tuvo luego repercusiones profundas en la formación intelectual de la clase dirigente criolla. Todos los discípulos de Mutis, como lo anota Diego Mendoza, abro comillas, se cuentan entre los creadores de la nueva nacionalidad colombiana, cierro comillas. Entonces, ya que usted quiere hablar sobre el tema del desarrollo y este asociado con el tema de la geografía, y que tantas veces ha insistido en estos programas de La Otra Historia sobre la importancia de educar a las personas en el tema de la geografía y de la historia, pues qué tan bueno entonces será hacer la relación que ello conlleva para poder desarrollarnos como sociedad, como nación y como país, como Estado. A ver, sí, ahora que se toca a José Celestino Mutis y la expedición botánica, hay que tener que una de las causas de la independencia de Colombia fue descubrir qué era Colombia y los malos manejos que tenía Colombia por parte de España. Cuando la expedición botánica descubre la geografía, descubren lo que contiene esa geografía en flora, fauna, metales, grupos humanos, y se, de alguna forma se comienza a determinar que todo eso está mal usado por parte del gobierno de España. Algunos colombianos ya dicen, pues nos vamos a tener que independizar, el otro no sabe manejar lo que tiene, nos está manejando mal, maneja mal el territorio, maneja mal los grupos humanos, etcétera, etcétera. Y eso va a ser parte, pues, de esa ilustración interesante del siglo XVIII-XIX, donde la ilustración apuntaba a darle todo el peso a la razón en términos de soy racional, en tanto sé dónde estoy, sé quién soy y sé hasta dónde me puedo proyectar. Que mire que ese asunto de dónde estoy, que me ubica, quién soy, que me da una identidad, y hasta dónde me puedo proyectar, que es el futuro, es lo que ha movido a los pueblos. Por eso se habla en términos de desarrollo, progreso, crecimiento, pero esto habría que enmarcarlo dentro de una mentalidad, o sea, qué se entiende o cómo hemos venido entendiendo el desarrollo, el crecimiento y el progreso, que sería muy bueno, pues, entrar a determinar las palabras. Todo progreso es hacia adelante, o sea, uno en la medida en que está vivo progresa en el tiempo, avanza en el tiempo, se mete con el tiempo. Por eso para nosotros va a ser tan importante el concepto de futuro, que no lo tienen los animales, porque el animal no es capaz de proyectarse en el tiempo, no es capaz de progresar hacia adelante, así como progresa la luz del sol desde que aparece hasta que se esconde. Ahí hay un progreso y hay una caída. Yo me acuerdo de la campana de Gauss, que le está Gauss, un gran matemático, que establece una línea que es el inicio, el desarrollo, la madurez y el declive. Que eso es en esos términos pensamos nosotros: iniciemos algo, desarrollemos ese algo, maduremos eso que desarrollamos y veamos que a partir de esa madurez que otro inicio, otro desarrollo, otra madurez iniciamos, porque de todas maneras todo declina. No hay nada que no caiga, por eso hay que estar pensando en términos de inicio permanentemente, pero después de que se ha desarrollado algo. Me acuerdo de esa matriz flor, fortalezas, logros, todo logro es una oportunidad y esa oportunidad se me convierte en un reto. Y esa es como la forma de poder, de entender el progreso. O sea, el progreso de nada vale que me llegue si yo mismo no he iniciado algo que solicite ese progreso. Y si ese progreso no ha tenido un desarrollo, me llega con lo que decía pues Noam Chomsky y todos estos países latinoamericanos, ustedes tienen cosas modernas, pero ustedes no son modernos. Por lo tanto, todo aquello que les llegue en términos de progreso va a estar mal utilizado, porque no hay un principio, a ustedes qué están iniciando para saber qué necesitan y qué van a desarrollar para de esa manera, ahí sí llega el progreso. Antes no. Eso en términos de la palabra progreso, o sea, es avanzar hacia adelante, eso exige mirar el futuro, exige una educación, exige una predisposición, exige una tecnología, etcétera, etcétera. Y que la historia nos ha dicho, pues si va a empezar a ser un criadero de peces, lo primero que hay que hacer es abrir un hueco para llenarlo de agua. Sin el hueco y sin el agua, ¿para qué piensen los peces? Aquí había un dicho muy antioqueño que es: no enjalmes sin comprar la mula, ¿cierto? Y que va a ser muy interesante. O sea, si compro la mula, me doy cuenta si es mula o es macho. Si es mula, la puedo montar. Si es macho, lo debo cargar. Pues, cosas tan simples como esas. Y si compro la mula, déjela subir tranquila, no la espolee, no haga nada, que subiendo el camino es de la mula, bajando el camino es de la mula. En el plano, usted ya es dueño de la mula. Pues, esto es simplemente para aprender a pensar Claro. correctamente. Hay otro término que es el desarrollo. Los desarrollos se plantean hacia adelante, pero también se dan desarrollos anormales. En un momento dado, por ejemplo, yo soy barrigón, eso es un desarrollo anormal, ¿cierto? Va hacia adelante, pero no me impide caminar más lento, por ejemplo. Entonces, la palabra desarrollo la hemos visto siempre de manera hacia adelante, pero no, hay cantidad de desarrollos que van hacia atrás, desarrollos que se hinchan, desarrollos que crean. Algo que la acromegalia, por ejemplo, que ya es una enfermedad donde los huesos crecen indebidamente, o sea, hay desarrollos negativos también. Entonces hay que pensar primero es en progresar y en el progreso vamos viendo el desarrollo y vamos viendo si ese desarrollo es debido o es individuo o es indebido, por Es que ejemplo. algunos habían, digamos, dicho que el progreso era solamente en términos económicos. No, no, para nada, eso es mentiras. De hecho, se progresa en la medida. Eso no es no ver el panel de un avión o el panel de un barco o el panel de un carro. Él le está diciendo que cuánto ha progresado en velocidad, cuánto ha progresado en distancia, cuánto. Sea, habían Pues. dicho que progreso era en términos económicos y desarrollo era en términos sociales. No, ahí sí es donde viene el asunto. En términos sociales es crecimiento. Porque nosotros estamos obligados a crecer en términos humanos, en términos económicos, en términos políticos. Cuando nosotros crecemos en términos humanos es porque nos educan para ser humanos. Y en esa educación para ser humanos me dicen yo quién soy en esta parte del mundo primero y qué tengo que ver con lo más cercano primero, que tengo que ver con mi familia, que tengo que ver con mi vecindario, que tengo que ver con mi ciudad, que tengo que ver con el país, que tengo que ver con esta región del mundo que se llama Sudamérica, por ejemplo, que tengo que ver con el mundo entero y después que tengo que ver con el universo. Es que cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de un hombre que comienza midiendo 30, 50 centímetros o 40 centímetros y va aumentando en estatura, pero tiene que ir aumentando mentalmente. Porque es que un hombre o una mujer no nacen para ser cebados como un cerdo o una vaca. Nacen para que en la medida en que pasa el tiempo, él se afinque o se asegure en el mundo. Y uno se asegura en el mundo esa punta de educación. Eso es lo que me da la seguridad en el mundo. Esa seguridad en el mundo no me la están dando ni las cosas que hay a mi alrededor, sino el uso que yo le dé a esas cosas. Entonces el uso implica una educación, eso cómo se usa, eso cómo se sostiene, eso cuál es el qué rendimiento me va a dar, etcétera. Pero también me tienen que educar a mí, cómo que estoy creciendo, yo quién soy, en esta edad qué hago, cómo debo entender los valores, los principios, las costumbres, las creencias, etcétera, etcétera. Que por ahí hay un documental que se llama La Educación Prohibida, y por qué es que fracasa la educación. Pues que no olvidó todo eso. Es como cuando alguien está construyendo un edificio. La educación es construir un edificio. Lo primero que hay que ver es dónde vamos a hacer el edificio. ¿Qué fundaciones le vamos a poner al edificio? ¿Qué uso le vamos a dar al edificio? Y a partir de ahí se comienza a construir el edificio. Hay una obra negra que es la que le va a dar la fuerza al edificio, una obra gris que ya plantea cómo está quedando y una obra blanca que le va a dar todo su embellecimiento, su forma y lo va a definir. Pero al mismo tiempo ese edificio se construye acorde a lo que hay a su alrededor, ¿cierto? Uno a veces ve, uno sabe qué país tiene cuando ve la arquitectura, por ejemplo. Es un reflejo grande de la falta de educación o de la buena educación, ¿ya? Entonces uno ve cierta zona, va acorde con lo que hay a su alrededor, es lo mismo en la educación. Que la educación tiene que ser con lo que hay a mi alrededor, primero, luego con lo que ya se ve más allá, y cuando llego allá, ya veo el más allá. Hay un concepto muy importante que es el horizonte. Todo crecimiento tiene que ver con el horizonte. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y cuando lleguemos allá, ¿qué vamos a hacer para seguir avanzando? Porque una de las características de lo humano es que cada vez avanzo más, mucho más. Incluso me acuerdo de una frase de Goethe cuando se está muriendo que dice luz más luz. No era porque se estuviera apagando o porque no estuviera viendo, sino ahora que me muero voy a conocer algo más y llevo lo suficiente información para saber eso que me va a pasar, ¿qué es? Eso es crecimiento. Entonces, vemos en lo que nos toca que nos estamos equivocando en varias cosas. Primero, queremos adquirir sin usar. Una vez le oí aquí una frase al padre Guillermo Zuleta que me pareció maravillosa, en una feria del libro. No sé si comprar más libros o leer los que ya tengo. Claro. Esa es una frase tremenda, ¿cierto? Dice uno, sí, a ver, ¿yo cuántos tengo por leer antes de salir a comprar? Claro. Porque si no, nos vamos llenando de una biblioteca llena de cosas que no hemos leído y seguimos comprando. Entonces, como el fetiche, eso le ha pasado a América Latina y le pasa a nuestro país cada rato. O sea, nosotros tenemos cosas que no usamos, después llega una corte y nos dice esto le pertenece a tal y nos ponemos furiosos y ni siquiera sabemos qué es eso, qué uso le estamos dando, qué soberanía estamos estableciendo sobre las cosas, porque la soberanía no es del gobierno, la soberanía es del ser humano. ¿Qué soberanía tengo yo sobre los libros que tengo? Si me los he leído, soy soberano. Si no, eso es una librería y se pueden perder un montón de esos libros y a lo mejor ni me entero. Porque como no los estoy usando, como no sé qué hay ahí, la soberanía se pierde. Algunos creen que esa soberanía es el patrullaje militar. Ese es un principio. Lo primero que hace el señor de los libros, volviéndonos pues al ejemplo de la biblioteca, es que él patrulla sus libros para saber cuántos tiene. Pero ese es un principio. Ahora, si ese señor patrulla los libros para usar este, y después va a usar este, y después va a buscar el primero que leyó para juntarlo con el segundo, con el tercero, ahí sí podemos hablar de que comienza el progreso. Porque tomó un libro que le sirvió para que le hablara de los Borbones, luego tomó un libro para que le hablara de Francia, y se enteró que los Borbones eran franceses, pero gobernaban en España, lo que ya le está diciendo que esos reyes de origen francés fueron la parte conservadora de Francia que se fue para España, mientras en Francia se daba la Revolución Francesa y cambiaban otras cosas. Y ahí sí hay progreso y crecimiento, porque es que la palabra crecimiento y progreso tiene que ir unida. O sea, si los hombres no crecen, ¿qué progreso van a tener? Es que el problema de tener, como dice Eric Fromm, es saber qué tengo y para qué sirve eso que tengo. Si no sé qué tengo o para qué sirve lo que tengo, no tengo nada. Pero no solamente saber para qué sirve, sino además usarlo. Sí, sí, claro. Porque es no que me puedo quedar en el uso es donde está el saber. ¿Eso para qué sirve? Hay cantidad de... Volviendo pues al ejemplo, para que no nos perdamos, de la biblioteca, yo sé para qué me sirve este libro. Ese libro no solo sirve para ser leído, sirve para obtener información, sirve para que a mí se me ocurran cosas, sirve para tomarlo como ejemplo en su escritura, sirve como ejemplo para aprender a hablar, sirve como ejemplo para saber pensar. O sea, todo lo que produce algo. Bien decía Aristóteles de que lo que no tiene límites no existe, solamente lo que tiene límites permite ser analizado, permite ser estudiado, permite ser incluso convertido en laboratorio para lograr más cosas. Antes no. Este asunto del desarrollo, este asunto del progreso y del crecimiento es lo que nos tiene en este momento en un caos tremendo, porque tenemos que educarnos primero en términos humanos, o sea, saber que estoy vivo y lo que significa estar vivo. ¿Y qué significa estar vivo conmigo mismo? ¿Qué significa estar vivo en relación con otros? ¿Qué significa estar vivo en relación con el conocimiento? ¿Qué significa estar vivo en relación con la trascendencia? O sea, educarnos en todo lo que toca con la vida para que cuando nos llegue la muerte, el equipaje que llevamos sea el suficiente para entender que hay más allá de la muerte, para morirse tranquilo. Uh-huh. O sea, es que usted, nos estamos muriendo como animales, vacíos, uh-huh, completamente vacíos, sin ningún equipaje que diga, ya, valió la pena estar vivo, porque en la vida no solamente estuve vivo, sino que crecí, ¿cierto? Crecí. Y en ese crecimiento no obtuve más que seguridad y menos miedo. Volvemos a una frase que ya hemos dicho varias veces, si lo que usted sabe no le ha quitado el miedo, eso que usted sabe no le ha servido para nada. Entonces, en lo humano, crecemos en lo económico. Claro, los hombres y los seres humanos son transformadores, grandes transformadores. O sea, si nosotros vemos todo lo que tenemos, es una transformación hecha por el hombre dentro de un espacio único que les permitió habitar, que se llama la Tierra. Todo eso ha salido de ahí, todas son transformaciones nuestras para lograr vivir, intercambiar, almacenar y de esa manera tener futuro. Por eso muchas veces los países son muy engañosos. El caso de un país como Colombia, donde la brecha es cada vez mayor, donde ya estamos en los 5 últimos lugares, en los países con más inequidad. Eso está diciendo es que no hemos crecido, no hemos progresado, porque el crecimiento y el progreso se mide en la calidad de vida de las gentes. que cuando uno mira un mapa, un buen mapa, ese mapa tiene una retícula encima, no solamente para decirme las latitudes y las longitudes del mapa, los paralelos, sino para que en ese cuadro yo me entere qué río hay por ahí, qué montañas, qué ciudad, cuánta gente vive en ese sitio, de qué puede vivir esta gente, qué van a utilizar para vivir con dignidad, qué van a utilizar para desarrollar, qué van a utilizar para intercambiar. ¿Es eso? Es que los que hay en los mapas, y cuando uno ve un mapa de lo que sea, del cielo, de la tierra, del mar, esas retículas me están diciendo, es aquí hay un espacio de uso, pero eso lo usa quien lo conoce. Que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que ha venido pasando en estos países, que al no saber nosotros geografía, al no saber explotar lo que tenemos, vienen otros y lo explotan. Y después decimos que es que no lo quitan, no, es que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. En un momento dado nos quitan un pedazo de mar y hay una gran bulla, sí, pero ¿qué habíamos hecho en ese pedazo de mar? Pescar, pero es que ahí también hay gas, ahí también hay petróleo, ahí también hay posibilidades de hacer lo que usted quiera. Algunos le podrían decir que el país tiene derecho a, qué sé yo, a acumular y a dejar ahí guardado y reservado para cuando necesite. Eso, que es una mentalidad muy de nosotros, engordar los terrenos, ¿cuándo va a necesitar? O pensar, lo guardo para cuando lo necesite, si estoy mal. Es que eso lo hace un satisfecho. Alguien satisfecho si hace eso, claro. Me compré, estoy estudiando fotografía, me está encantando la fotografía, me ofrecen una lente gran angular, digo, me interesa, todavía no la voy a usar, pero eso hace parte del desarrollo de lo que estoy haciendo. Por eso uno muchas veces compra libros para usar al final, al otro año. ¿Por qué? Porque voy a editar este curso, esto se va a tomar, se va a trabajar en esto, y con esto voy a fortalecer lo que tengo hasta ahora. Entonces ahí viene una cosa que es la codicia y viene lo de llenarse o tener muchas cosas sin saber qué son. No, el más grande, por ser grande, vence. Eso pues lo enseña la Biblia con la pelea entre David y Goliat. Goliat era un hombre muy grande, tremendamente grande. Y David dije, bueno, este es muy grande, pero no es capaz de usar todo lo que tiene, porque no tiene conciencia de eso que tiene. Mírelo cómo camina, es torpe. A partir de ahí no está usando el movimiento que le propicia el cuerpo. Este lo tumbo yo y lo tumbo con una piedrita. Y es que se nos olvida todo esto que la historia misma nos ha enseñado. O sea, ¿qué país va a progresar si la educación está mal? ¿Con qué criterios va a progresar? Si la educación no da los suficientes criterios para entender que soy humano, para entender que soy productivo y para entender que vivo en comunidad y por eso tengo que ejercer el conocimiento, la economía y la política, si yo no soy consciente de eso, no, nada, ¿cierto? Eso, cuando uno ve, por ejemplo, en pues cantidad de historias simples, un hombre que no tiene sino el desierto, y lo primero es decir, bueno, yo para poder entender este desierto no puedo ser como la víbora, o no puedo ser como el chacal, porque sufren, porque se mantienen escondidos, ¿no? Yo tengo que ser superior a ellos. Entonces se prepara para ser superior, y al prepararse para eso empieza a decir, este desierto debe tener puntos cardinales, el sol sale por tal lado, en tal día, a tal hora del día hace tanto calor, en la noche hace esto, hay animales que duran más en el desierto que otros, y se empieza a usar todo eso, atraviesa el desierto y es más, domestica el desierto y es capaz de vivir de él. Y estoy poniendo por un ejemplo, es extremo, ¿cierto? Extremo. Entonces, en este problema grande, que es muy latinoamericano y muy colombiano, es como si nosotros no mereciéramos lo que tenemos. Que eso me parece a mí terrible, ver cómo la gente le hacen un parque y lo llena de basura. O sea, no merecemos ese parque. Lo vamos a dañar porque no lo merecemos. Usted me ha contado en alguna otra oportunidad una cosa que creo que es en Alemania, que se llama el impuesto al paisaje. Sí, no, el subsidio. Ah, el subsidio. Claro, a la gente le pagan, a los campesinos les pasan un subsidio por embellecimiento del paisaje. Para que el paisaje no solamente sea muy bello a quienes pasan por allá, sino que sea muy bello para quienes viven ahí. Y hay una cosa que está demostrada: en el momento en que una persona ve cosas bellas, el horizonte es bello, las flores son bellas, mi ventana entra un aire limpio, lo que hay, existe el silencio, pues se me ocurren cosas bellas. Necesariamente, es muy difícil desarrollar belleza en un basurero, es muy difícil, es muy hay gente que es capaz, como Charles Baudelaire, que desde la podredumbre fue capaz de hacer poesía, pero es que no todo el mundo es Charles Baudelaire, ¿cierto? Y no todo el mundo es un poeta maldito, y no todo el mundo es capaz de escribir una obra como Las flores del mal, y que se escribe una vez y ya. Pero hacer cosas en torno a la belleza es muy claro. Parte de la recuperación que tuvo Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue la proliferación de parques japoneses que se dieron en las ciudades de Japón. O sea, parques donde tenemos que ver la belleza, tenemos que ver la flor blanca del cerezo cuando florece, tenemos que entender la delicadeza de nuevo para podernos recuperar. Que no en vano, alguien que se ha enfermado o que ha tenido una enfermedad muy dura, el médico pues le recomienda, o lo, al menos los médicos viejos lo hacían, hombre, váyase para un lugar donde esté tranquilo. ¿Y qué lugar es donde esté tranquilo? No es un lugar donde yo esté encerrado, es un lugar donde es bueno caminar, donde lo que uno ve es bonito, donde la gente que aparece lo saluda a uno. O sea, volviendo a esa frase pues de Fernando González, el mejor país para vivir es aquel donde estar vivo es bueno. Entonces, sí, ahí viene ese problema, que uno dice, hombre, ¿será que no nos merecemos esto? Porque lo que uno se merece lo quiere. Lo que uno se merece lo cuida, lo que uno se merece lo muestra como un logro, ¿cierto? Nadie, yo no he conocido a nadie que le entreguen una medalla y que él sepa que se la merece y la coja a martillazos, a dañarla y la meta en fuego a ver si la funde. No, conserva esa medalla como algo que de lo que se hizo merecedor, como un reconocimiento. Por eso a veces en las ciudades, las alcaldías dicen, voy a hacerles este parque, vamos a construir este vacío, vamos a permitir que los niños jueguen, y después ve uno un montón de basura por ahí tirada, ladrillos quebrados, todo lo dañaron. No entendimos que eso no lo merecíamos y lo dañamos. A veces pasa con el país. Dañamos el país porque no nos lo merecemos. O no, o sea, lo cuidamos lo suficiente y, claro, y dejamos que... Pero hay que tocar es eso, ¿no lo merecemos o no? Si yo considero que eso no me lo merezco, lo daño. Lo daño. Entonces siempre ha sido esa pregunta grande, estos paisajes, estas tierras fértiles, ¿por qué lo dañamos? Entonces, ¿cómo hacer para convencernos de que nos lo merecemos? Educación, crecimiento. Es que el problema es de crecimiento, ¿cierto? Y no es un curso de crecimiento personal. Yo soy capaz. No. Es un curso o es una educación donde lo primero que me dicen, señor, usted está vivo. Y como está vivo, le va a dar sentido a la vida. Empecemos a hablar. Primero te voy a enseñar las palabras. En las palabras vamos a entender el mundo. Y a más palabras, más mundo. Y a partir de ahí, usted hace parte de esas palabras. Usted está en relación con esas palabras. Por eso esa frase que alguna vez mencionamos de Borges, que sería del cielo sin los ojos. Pero a esa frase hay que agregarle algo. ¿Qué sería del cielo o qué es del cielo sin la educación apropiada? Hay gente que mira el cielo para ver si va a amanecer temprano. Hay otros que miran el cielo para extasiarse, para saber cuáles son los planetas, las estrellas. Otros miran el cielo para descubrir las matemáticas. Otros miran el cielo para ver los climas. Todo depende de la educación. Y hay gente que mira el cielo y se pone brava. Entonces, ¿qué educación hemos recibido para eso? Por eso lo primero, la primera educación básica es: usted está vivo. Estas son las palabras para nombrar el mundo. Ahora empecemos. ¿Por qué estás vivo? Hombre, estoy vivo porque respiro, estoy vivo porque como, estoy vivo porque descanso, estoy vivo porque me muevo. Ahora, si usted se mueve, ¿qué pasa? Entra en relación con un montón de cosas. Estoy entrando en relación con el piso, con piedras, con flores, con el horizonte, con el cielo, con la luz. Y vamos a empezar a ver entonces qué es el suelo, qué importancia tiene, qué importancia tiene. O sea, el encuentro. Todo el que va por un camino se encuentra con algo. Ese encuentro, el encuentro depende si usted le da significado al encuentro o lo vuelve insignificante. Uno ve gente que viene por un camino y se encuentra con otra y sigue de largo sin ni siquiera un saludo, lo que quiere decir que ese señor no entiende lo importante que es que otro exista. Cuando uno va por un camino y ve a alguien, hola, buenos días, ya, primero, el otro es importante que exista y le deseo buenos días para que siga existiendo, porque yo sin él no puedo sobrevivir. Entonces viene ese primer problema, viene un segundo problema, y es que si voy, no desconozco las palabras, desconozco la importancia de las cosas, porque desconocer las palabras es desconocer la importancia de las cosas, todo lo que me encuentro no sirve para nada. Y me voy a encontrar un montón de cosas que me hubieran salvado, pero que no, al no saber qué son, al despreciarlas, empiezan convertirse en obstáculos. Si estamos salvando obstáculos, saltando, sin saber que eso que saltamos era lo que nos sirve. Memo, entonces esa relación entre geografía, conocimiento geográfico, conocimiento de lo que me rodea, saber dónde estoy parada, dónde estoy viviendo, qué relación directa tiene con el asunto del desarrollo? A ver, sí, y con el primero, que al saber dónde estoy, encuentro lo que se llama las ventajas comparativas, o sea, los recursos con los que cuento para llevar una vida en ese lugar. Esos recursos no solamente me permiten sobrevivir, sino desarrollar nuevas cosas en tanto que empiezo a transformar, a intercambiar los mismos elementos que están en la zona para lograr otros asuntos. Por ejemplo, cuando se estaban haciendo los primeros barcos, de los que hablan pues las leyendas, lo primero era donde se hacían barcos, donde estaban muy cerca a bosques que pudieran permitir la madera necesaria para hacer las estructuras. Y como no habían encontrado el hierro, pues hicieron clavos de madera y empataban con elementos de madera. De repente van encontrando que hay plantas que se pueden volver cuerdas y van a tomar esas plantas y van a sacar la fibra y van a hacer cuerdas. Y con esas cuerdas dicen, pues esto se puede tejer, empiezan a tejerlo y hacen velas. Y descubren, hay una madera que nos sirve para hacer el casco del buque, hay otra madera que nos sirve para hacer el mástil, hay otra madera que nos sirve para hacer los remos. En ese sentido, por ejemplo, es muy lindo leer la Ilíada y la Odisea, porque le están contando a uno qué hacían los griegos con lo que tenían para construir lo que le dejaron a la historia. Entonces es una cosa increíble. Hay una, y la historia inacabada del mundo de Hugh Thomas es muy bella, porque empieza la historia del hombre y la agricultura. Empieza a contar la historia del hombre que recolecta, del hombre que es pastor, pero ese hombre que recolecta luego se vuelve agricultor, ese hombre que es pastor empieza a domesticar un montón de animales, o sea, los convierte en parte de su casa, que eso es lo que quiere decir la palabra domesticar, volver lo de allá parte de mi casa, o sea, donde yo me siento seguro, donde puedo avanzar. De hecho, en hebreo, cuando el nombre del Génesis es Berechit, y eso empieza con una letra que es Bet. Esa letra Bet permite configurar la palabra baita, casa, lo que quiere decir de que el mundo es mi casa y la tarea del hombre es domesticar el mundo para convertirlo en su casa. Una casa donde él puede dormir, puede comer, puede descansar, se puede multiplicar y puede generar futuro. Eso ya pues desde la primera letrica de Berechit del Génesis ya está claro, ya está claro. Y esa es la base de la educación. ¿Cómo vamos a convertir esto en la casa de nosotros? Y es la base de la patria. La patria no es el lugar que tengo, sino los derechos que he adquirido sobre ese lugar. Y los derechos que yo he adquirido es porque he cumplido deberes. He cumplido el deber de mantener el agua limpia, porque me la merezco. He tenido el deber de hacer unos cultivos ordenados porque me los merezco. He tenido el deber de clasificar lo que tengo porque eso que tengo me lo merezco. He cumplido el deber de intercambiar con otros porque a esos otros también me los merezco. Ha hablado mucho del merecimiento, Memo. ¿Cuándo uno se merece algo? Uno se merece algo cuando trata de que ese algo sea lo mejor para uno. Eso me lo merezco. Yo me merezco el vaso de agua del agua que yo purifico. Me merezco el vaso de agua del agua que yo traigo hasta mí. Me merezco el vaso de agua en la medida en que esa agua me mantiene vivo para poder conversar con otro. Y me merezco esa agua porque le voy a enseñar a otro a tener agua como es. Porque es que hay un concepto de merecimiento, es por lo bueno que soy, entonces me merezco tal cosa. En el mundo de la tierra, de lo material, yo me merezco aquello que yo mismo construyo. Ah, eso es tremendo. Uh-huh. Por eso cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y tiene la economía que se merece. Porque no ha luchado por ello. Es que el merecimiento es qué he hecho yo por las cosas, qué he hecho yo por las personas y qué he hecho yo por mí mismo. Ahí es donde comienza lo que nos merecemos, ¿cierto? Entonces, me acuerdo el profesor Gildardo Lotero corrigiéndome un texto donde decía, y se merecieron el infierno, y se ganaron el infierno. Dijo, no, el infierno no se gana, se merece. Uno se gana es el cielo. ¿Cierto? Entonces, todo merecimiento me está diciendo cuánto me he ganado. Incluso hay una frase de Cicerón muy especial: la fortuna te ha quitado menos de lo que tú te has merecido, de lo que te ha dado tu carácter. La fortuna me ha quitado menos de lo que te ha dado tu carácter. Lo que me da el carácter es lo que me merezco. Claro. O sea, Cicerón tampoco está equivocado. Claro. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo no usamos bien lo que tenemos. Y lo primero que hay que usar bien es el cerebro. Lo segundo que hay que usar bien es la moral. Lo tercero que hay que usar bien son las creencias. Y a partir de ahí yo empiezo a manejar bien el territorio, las relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Pero si el carro está fallando por los cables que lo mueven, apague y vámonos, como dice la señora de Antioquia, ¿cierto? Esto ya no tiene arreglo, porque es el asunto del merecimiento. Uno carga con todo lo que ha construido, a uno le pesa todo lo que ha hecho, o lo avanza o lo mueve, ¿cierto? Hay un señor que lo único que hizo fue montarse en un tronco para atravesar un río, y ese señor tiene que mover los pies, las manos, es posible que lo coma un caimán o o las pirañas o lo que sea. Pero hay otro que dijo, antes de atravesar el río voy a coger la mejor madera, voy a hacer este barco, voy a ponerle una vela, un timón, voy a usar remos, voy a llevar un salvavidas por si de pronto la corriente alguna cosa, voy a tratar de irme por el sitio donde menos pirañas hay o menos cocodrilos, y lo más seguro es que atravieso el río. Ahora lo atravesé, y esto es interesante porque entonces le puedo ayudar a otro a atravesar el río con mi barca. Y el otro que entra en esa barca dice, tan querido este señor, le voy a ayudar a mantener la barca, para que la barca no sirva para atravesar el río. Es que ese es el crecimiento, sí. Y eso necesariamente genera desarrollo, porque es la inteligencia. Ya no solamente el hombre está usando la inteligencia para ya saber qué es una cosa, sino para cuidar de esa cosa, para hacer de eso algo que sirva y que le quede a la otra generación. Porque yo a veces pienso, la historia que se va a escribir de nuestra generación en 100 años va a ser terrible. Sí. Y los historiadores van a decir, pues esta gente, ¿cómo fue que logró sobrevivir? ¿Qué, en qué nivel de angustia vivían? ¿En qué nivel de miedo vivían? ¿Por qué fue que no desarrollaron y no crecieron teniéndolo todo a la mano? ¿Eso cómo se llamó esa peste? Dios mío. Esa peste que Gabriel García Márquez habla de la peste del olvido, pero ¿qué pasa cuando uno lo ataca una peste que teniendo la solución en la nariz no la ve? Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a esa peste? ¿Y cómo vamos a caracterizar el mundo a partir de esa peste que atacó tales países? Solamente se salvaron 3 o 4 que estaban vacunados contra la peste. Vamos a ver cómo se vacunaron. Ah, era que crecían, era que eran solidarios, era que sabían que tenían, era que no esperaban, no guardaban para el futuro lo que se podía desarrollar, mejorar, ampliar para que el futuro ya estuviera seguro, no para que el futuro le llegara imprevisto y a ver qué llegaba, porque también hay cosas que uno guarda para el futuro, que eso es muy común en las casas, guardemos esta torta porque nos la comemos pasado mañana y ya pasado mañana la torta está llena de moho, tiene cucarachas, gusanos. No, la torta era para hacerla y nos la íbamos a comer ese día, porque íbamos a celebrar algo. Ahora dejemos, conservemos de la torta el harina, el aceite, los arreglos, porque así podemos hacer otra torta. Memo, le oí hace poco una frase que no sé si quiere desarrollar en el programa, y es que lo que no se usa cambia de dueño. Sí, siempre pasa, siempre pasa, porque el uso de algo, ¿cierto?, cualquier cosa, me lleva a que yo entienda esa cosa y la mejore. Ahora, si no la uso, ya esa cosa no existe. Y llegará otro y la usará. Hay gente que se encuentra los zapatos llenos de cucarachas porque los tenía guardados por allá sin usarlos. A las cucarachas encontraron que eso era bueno para hacer un nido. Claro, o sea, es que eso es seguido, eso por donde usted quiera, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que las cosas se conserven como tal sin usarlas, porque las cosas están hechas para usarlas, para usarlas. De hecho, en el mismo Génesis, para pues, poner el dato hace 4.000 años, se está diciendo, el hombre gobernará el mundo. Gobernará, o sea, usará, administrará, manejará ese mundo para que ese mundo no se acabe, si el hombre quiere estar en el mundo. Claro. Porque si el mundo se acaba, él no se acaba, la tierra no se acaba, nada se acaba, el que se puede acabar es el hombre en la tierra, que eso sí es factible. Cuando uno lee todo esto, hay un montón de insectos que sobrevivirán a la guerra atómica, a la radiación, esos seguirán usando el mundo, ellos no tienen problema. Ahora, que nosotros ya no lo podamos usar porque hicimos del mundo algo que destrozó nuestro hábitat, es otra cosa, es otra cosa. ¿Cierto? Es que los animales desaparecen cuando les desaparece el hábitat, y en este momento el hábitat que estamos destruyendo es el de nosotros, ese es el que estamos destruyendo. Los dinosaurios se acabaron porque el planeta no les daba para ser dinosaurios, y nosotros tenemos ahora un planeta que es nuestro hábitat, que no nos está permitiendo ser nosotros. Entonces vamos a desaparecer fácilmente, sin ningún problema. Y volviendo pues a la frase clásica de Carl Sagan, desapareceremos, nadie nos recordará, nadie nos llorará y seremos ejemplo para muchos. Eso no hay que hacerlo. Yo ya me imagino un insecto, mamá diciéndole al insectico que va para el colegio, ojo, unos animales que hicieron esto, eso no se puede hacer. Y eso se lo enseñarán en el colegio. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema desarrollo, crecimiento y progreso. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.